Este es un audio de vivirdecorazon.es. En noviembre del 2013. Un estudio con más de 150 personas. En este caso eran parejas, por lo tanto eran 300. Durante 4 años. Y el estudio llega a demostrar lo que viene diciendo desde hace bastante tiempo. Antonio Damasio, con su marcador somático. El marcador somático es algo parecido a la emoción. Un marcador, un avisador, un marcador somático, soma, cuerpo, el avisador del cuerpo. Antonio Damasio dice que esa información es inteligente. Y este estudio lo que viene es a corroborar eso, simple y llanamente. Que las personas tienen la información más valiosa. Y esto es un choque brutal para nuestra concepción de la vida. Tienen la información más valiosa en las sensaciones físicas previas. En la parte más básica de la emoción, cuando no ha habido una elaboración mental, cuando no hemos empezado a hablar de ello en nuestra mente. Lo que vienen a decirnos, tanto los estudios de Antonio Damasio como los de tanta otra gente, y este último estudio, es que al menos, lo que sentimos es tan importante como lo que pensamos. Y esto ya es un logro brutal en una sociedad en la que el cliché, es decir, piénsatelo, no te dejes guiar por tus emociones. Bueno, ahora lo que nos vienen a decir es que cuando te lo piensas es cuando realmente te equivocas. Y cuando sigues tus emociones, es real. La decisión es la más real, es lo que más representa a uno. Esto obviamente no desmerece el pensar en absoluto. El pensar cumple una función crucial. Si no pensásemos, no habría edificios, no habría nada. No habríamos creado este mundo que hemos creado. Los animales que no piensan, o por lo menos no piensan con la capacidad que nosotros pensamos, no tienen la capacidad para construir este mundo que hemos creado. Eso sí, tampoco tienen la capacidad para destrozar la naturaleza como nosotros lo estamos haciendo. La cosa es que quizá algún día nosotros desarrollaremos nuestra capacidad mental a tal punto, hoy no lo hemos logrado todavía, que estemos en consonancia con la naturaleza, como una unidad superior, que así es, a la que pertenecemos todos. El pobre ser humano se ha creído que puede dominar a la naturaleza. La naturaleza no sé si tiene conciencia como para verlo, pero si pudiese verlo se reiría bastante. Es como si tuvieses una hormiga corriendo por tu cuerpo y la hormiga soñase que puede tirarte abajo. Te daría la risa. Con un soplido haces desaparecer a esa hormiga. La naturaleza con un soplido nos puede hacer desaparecer. Y esto no es una cuestión mítica, mágica. Es que el día que nuestra agresión al medio sea tan grande que el medio no lo soporte, el medio registrará un cambio muy fuerte. Y si nos pilla eso, nos quitará de en medio. A nosotros, de nuestro propio medio. El ser humano tiene la capacidad de pensar y la capacidad de sentir. Y los científicos empiezan a darse cuenta algo que Descartes ni imaginó, entiendo, porque pensaba que el pensamiento, la razón, era lo místico y la emoción era una cosa animal. Ahora pasamos al revés, cómo cambian los tiempos, cómo cambia la ciencia. Ahora lo místico va a ser la emoción, pero la razón no va a quedar en un segundo plano. Todos queremos tener la capacidad de poder decidir y tomar la decisión más acertada. Tantas veces nos quedamos con la indecisión porque no sabemos cuál es la decisión más acertada. Y lo que viene a decirnos la ciencia es que aquello que sentimos en nuestro estómago de manera recurrente es información inteligente e incluso nos da mejor información que el sentarnos a pensar los pros y los contras de cierta situación durante un buen rato. Y esto, como he dicho antes, es un choque total para nuestra concepción de nuestro propio cerebro, de nuestra propia manera de tomar decisiones. Lo que resulta muy interesante es poder tomar todo como información. Aquello que me dice mi estómago de manera recurrente, aquello que es preverbal, es decir, no estoy en mi cabeza analizando con frases. Y dices, ¿pero qué es eso de analizar con frases en mi cabeza? Es el pensamiento de uno. El pensamiento de uno se experimenta como una voz que uno oye en su cabeza. Piénsalo, bueno, piénsalo, obsérvalo, siéntate y escucha. Y aunque no oigas voces con tus oídos, percibes una voz que habla en tu cabeza. Lo que pasa que uno dice, esa voz soy yo. Pero hay una voz hablando en nuestras cabezas. Es el pensamiento. La emoción se percibe en el cuerpo, el pensamiento son voces que escuchamos en nuestra cabeza. Y lo que viene la ciencia ahora a decir es que lo que percibimos en nuestro cuerpo suele tener bastante más acierto a la hora de tomar una decisión que aquello que pensamos mucho en nuestra cabeza. Y la verdad es que esto tiene una explicación. Por un lado es irrebatible. Según los estudios, la gente suele acertar más, se da cuenta más de las cosas cuando sigue esa sensación física. Pero por otro lado, lo que no se ha dicho es que simplemente, si miras un ordenador, si el ordenador no tiene un criterio, solo tiene información, no podría tomar nunca una decisión, siempre estaría analizando. Yo siempre suelo poner un ejemplo. Imagínate que vas a salir un fin de semana, pero no tienes claro a dónde ir. Puedes ir a la montaña o puedes ir a la playa. Y no quieres tomar una decisión que tenga nada que ver con lo emocional, solo con lo razonable. Entonces empiezas a acumular razones. Voy a ir a la playa porque me gusta o porque no me gusta. Voy a ir a la montaña porque me gusta, porque allí se respira tal, porque en el otro sitio hace más calor. Y empiezas a poner en un lado y en otro qué es lo más importante para ti. Y a cada cuestión que pones en un lado, le añades otra en el otro con el mismo peso. Solo es cuando en realidad de algún lugar interno de uno dices, no, lo que me apetece ahora es aire fresco. No quiero el calor de la playa, por ejemplo. ¿Ese es un criterio razonable? No, no está basado en nada, es una sensación. Y si te das cuenta y hurgas, llegamos a la conclusión de que no tomamos ninguna decisión de manera razonable. Porque en el fondo es imposible tomar una decisión de manera razonable. Y tú me dirás, no, eso no es así. Si yo sopeso las cosas, al final elijo lo más razonable. Y es que creo que nos autoengañamos. Ponte este ejemplo. ¿Dónde quieres ir, a la playa o a la montaña? ¿Qué es lo razonable? En la playa no habrá atasco, entonces debiera ir a la playa. Pero en la montaña hay la comida que más me gusta, entonces quiero ir a la montaña. ¿Por qué te vas a decidir? ¿Por lo más razonable? Uno es más barato, pero el otro es más no sé qué. Es exactamente igual que con un ordenador. Si a un ordenador no le metes un criterio, estaría analizando opciones hasta el infinito. Y el criterio para nosotros es un impulso. Me apetece más esto. En toda opción siempre hay algo que perder. Cada vez que elijo A o B en mi vida, hay algo en B, si elijo A, que estoy perdiendo. Si voy a la montaña, pierdo la calidez del mar, la comida, lo que sea. Siempre es así. Entonces, ¿al final de qué depende? De lo que uno siente. De algo que hay dentro de uno que dice, sí, quiero esto. En muchas ocasiones queremos cosas que tienen muchas menos cosas a favor, razonablemente hablando, que otras, pero sin embargo hay algo dentro de nosotros que nos tira. Y eso es lo que la ciencia está estudiando. Para llegar a la conclusión de que cuando seguimos eso que nos tira, no solemos equivocarnos. Las consecuencias de las decisiones tomadas más desde el corazón que desde la razón. ¿Es posible? ¿No es posible? Sí, voy a sumar esta opción o la otra. Suelen dejarnos mucho más en paz con el paso del tiempo. El estudio está basado en parejas. Las parejas que expresaban lo que sentían, sin pensarlo demasiado, simplemente decían lo que había, eran las parejas que finalmente menos se equivocaban a la hora de perdurar como pareja o de lo que fuese. El tema de fondo es, ¿tú realmente tomas tus razones por algo así como un criterio totalmente razonable? ¿O realmente interviene la emoción, lo que a ti te apetece, lo que a ti te tira? Si es así, y sinceramente creo que toda decisión tiene ese componente, nadie toma una decisión totalmente razonada porque es imposible, porque a toda decisión razonada hay 20 razones para no tomarla, siempre hay que, de alguna manera, decidir, más allá del criterio de la razón, de lo que es razonable, más allá de comparar datos, porque en el fondo nuestro pensamiento lo que hace es sacar toda nuestra experiencia y compararla en datos. Ah, pues una vez fui a la playa y llovió. Ah, pero es que yo he estado en la montaña y no sé qué. Pero hay algo que tira de mí y me dice montaña. Ahí vamos. Tú tomas tus decisiones de esa manera. ¿Te das cuenta? ¿Es eso cierto? Y si al final en tus decisiones, aunque uno crea que las toma haciendo una seria comparación de pros y contras y tomando la mejor opción, si uno realmente se da cuenta de que toma decisiones por un impulso emocional, no banal, no un impulso absurdo, sino algo repetitivo y muy claro dentro nuestro, si eso es así, como por ejemplo cuando quieres a alguien, uno no quiere a alguien en un principio porque me da esto y me quita lo otro, porque sí, porque no, y hace pros y contras. Uno quiere a alguien porque algo tira de uno. Quieres estar con esa persona, quieres abrazar a esa persona. Todo lo demás te importa bastante poco. Eso lo hemos experimentado todos de alguna manera. Si es así, si hay un factor emocional en tus decisiones, y para hacer una dicotomía y que nuestro cerebro lo entienda mejor, ¿en qué emoción estás basando tus decisiones? ¿En una emoción de miedo? ¿O en una emoción de corazón, de lo que es correcto para ti, de certidumbre interior? La ciencia, poco a poco, nos va diciendo que nuestras emociones no son un problema, son una ayuda. Y de hecho, siempre las estamos utilizando, nos demos cuenta o no. Y podemos ir más allá. ¿En qué tipo de emoción nos estamos basando? Si hubiese dos grandes emociones, yo he dicho de corazón, podemos decir por amor, pero a lo mejor suena un poco raro, por alegría. Bueno, de corazón, podemos decir porque es lo justo, porque es lo con lo que yo me quedo a gusto, o por miedo. Y otra pregunta, ¿qué emoción se genera en ti cuando tomas una decisión por miedo? ¿Se genera una emoción de certidumbre o genera más miedo? ¿Cómo se percibe el miedo? Como desasosiego, como incomodidad. Al fin y al cabo, tomas tus decisiones por incomodidad interna, siguiéndola para intentar evitar esa incomodidad, o las tomas por algo certero que sientes adentro y dices esto es así. Aunque sea arriesgado, aunque parezca arriesgado, aunque tenga pros y contras. Mi pregunta tiene que ver con un ejercicio de autoobservación. ¿En qué te basas para tomar tus decisiones?